Informate, el mate con las noticias de la mañana. Leila Zucari pone la pava. Roberta Ríos busca la yerba. Y Daniela Zayed trajo bizcochitos. Susana Cuña le pone azúcar. Y Luciana Rizzola se va unos ricos mates con noticias. Pero muy buenos días, son las 11 y 4 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo frío, estamos todas encapuchadas, encampereadas, bufanda, orejeras, todo. ¿Cómo andan, mujeres? Muy bien, todo bien, comenzando la semana. Como vos dijiste, con mucho frío, así que abríguense si están por salir. ¿Qué tal, Finde? Bien, también, abrigaditos en casa. Es como que el frío es el tema obligado de conversación. Sí. El primer comentario de toda charla. Bueno, vamos a arrancar esta mañana con un poquito de noticias. Esto es Informate, el mate con las noticias de la mañana. Fabiana Ríos fue reelecta gobernadora de Tierra del Fuego. La socialista ganó con más del 50% de los votos frente a su rival en la segunda vuelta, la legisladora del Frente para la Victoria, Rosana Bertone. Ríos superó a Bertone con una diferencia de 950 votos. Estas eran las impresiones de las dos candidatas antes del recuento de votos. Siendo el pueblo fueguino el acompañamiento que ya nos ha dado el domingo anterior, esperando que en este domingo podamos tener los resultados en una jornada democrática, con mucha esperanza. Sí, nosotros dijimos que íbamos a practicar nuestros acuerdos directamente con la gente. Es el pueblo soberano el que elige y es a ellos a los que nos hemos dirigido. Siempre, como una definición de estas características, siempre tiene las mejores expectativas para el pueblo de la provincia. Así que esto me parece que es la sensación central, ¿no? Un momento de definición importante para lo que sigue, para lo que viene. La verdad es que fue una elección rara la del domingo pasado, con un porcentaje de padrón muy bajo que vino a votar, así que esperando que ese piso cambie. La política es muy volátil. Quienes suponen liderazgos eternos se equivocan y en esa volatilidad hay que poder pensarse como herramienta de los procesos de cambio de las sociedades. Román agradeció la estatua que los hinchas hicieron en su homenaje. Riquelme asistió a la presentación del monumento que le hicieron los hinchas en el Museo de la Pasión Boquense y emocionó hasta las lágrimas. Buen día. La verdad que hoy está costando un poco, ¿no? Yo estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido a mi papá que me hizo hincha de Boca. Estoy muy agradecido a mi viejo que me ha enseñado a jugar a las pelotas. De chico soñaba ponerme esta camiseta, entrar a este estadio y soñaba con salir campeón algún día. Jamás me imaginé que iba a vivir un día como el de hoy, que voy a estar de por vida en este club que amo y es gracias a ustedes, ¿no? Ante el pedido de los hinchas para que vuelva a vestir la celeste y blanca, Román habló del partido contra Bolivia. Esperábamos que Argentina pudiera ganar fácil, pero la Copa va a ser complicada. Los rivales van a dar mucho más de lo que dan en cada partido, dijo el jugador. Quédate en Informate por Radio Éter. El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín presenta Carmina Burana y Alina. Jueves 14 horas, viernes y sábados 20-30 horas y domingo 17 horas en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín. Avenida Corrientes 1530. vuelta, más mate en Radio Éter. Bueno, y para esta semana nuestro equipo de producción, de investigación, de informate, preparó un informe justamente sobre los derechos de autor en Internet, un poco hablando en general, pero también específicamente sobre el caso Taringa, que hace poco los han demandado a los administradores de Taringa, justamente por violar el derecho a la propiedad intelectual. ¿Les parece si escuchamos la primera parte y después comentamos un poquito? Los dueños del sitio Taringa fueron procesados por violar el derecho de autor. Taringa es una comunidad virtual de origen argentino en la que los usuarios pueden compartir todo tipo de información por medio de mensajes a través de un sistema colaborativo de interacción. Fue creada el 11 de enero de 2004 por Fernando Sanz, estudiante porteño de secundaria. En noviembre de 2006 fue adquirida por los argentinos Alberto Nakayama y los hermanos Matías y Hernán Botbol. Actualmente es una de las páginas más visitadas en nuestro país. Los administradores del sitio fueron procesados por publicar obras sin autorización de los autores, algo que viola el derecho de propiedad intelectual. Muchos abogados especializados en derecho informático manifestaron su desacuerdo. Hay un avance de las corporaciones que manejan la propiedad intelectual en toda Latinoamérica. Están avanzando para que convertirnos a todos los usuarios de Internet en delincuentes. Hoy, ¿quién no comparte algún contenido de la web? ¿Quién no comparte música? ¿Quién no comparte un libro? Esto lo explicaba Andrés Piazza, especialista en derechos de propiedad intelectual de Internet. Según Carlos Aguirre, abogado especialista en derechos informáticos, la demanda a Taringa es una decisión equivocada. Según el letrado, los jueces desconocen lo que sucede hoy en día en la red. La ley que estarían violando los hermanos Botbol, administradores de Taringa, es la ley 11.723 de propiedad intelectual. Esta es una ley del año 1933. Según esta ley, sufriría una pena el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor. Bueno, muy interesante esta primera parte de nuestro informe sobre el caso Taringa. Recién Leila fuera del aire me contaba un dato que yo no sabía, muy interesante. Que, bueno, le comentaba a Daniela y a ustedes ahora que resulta que la noción de derecho de autor surge luego de la Revolución Francesa. O sea, y a partir de ese momento hasta el día de hoy continuamos con la misma concepción, ¿no? Una cosa me parece interesante para ponerse a pensar, ya que han pasado siglos de ese momento. Y también es como un tema, la verdad, que bastante interesante, porque ¿quién no busca hoy en día información de Internet, saca cosas, ya sea para trabajos o mismo para, no sé, un momento de ocio, leer un libro, ver una película, escuchar música. Escuchar música, y es como que todos estamos atentando entonces contra el derecho de autor? Es que sí, es un tema complejo, porque por un lado está lo que nos dice Luciana, algo que todos usamos, un medio accesible, gratuito, en el que todos pueden ingresar, pero por otro lado también es cierto que el autor, con su trabajo intelectual, merece una retribución, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde es necesario. Bueno, igual ahora vamos a escuchar la segunda y la tercera parte de este informe y vamos a charlar un poco más, pero creo que lo que está de fondo de esto es un poco, bueno, si de pronto no hay una retribución al artista o al intelectual que produce una obra, un libro, una película, porque de pronto el conocimiento se socializa cada vez más, lo que hay que pensar es ¿de dónde, cuál podría ser la retribución al artista, no? Sí. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte y seguimos charlando. Hernán Botbol, uno de los administradores del sitio, cree que la tecnología ha venido para revolucionar la cultura de la información. La tecnología cambia la forma en que la gente usa los medios. Hay una fuerza enorme que es lo que está pasando en Internet, que es un río enorme donde está cambiando un montón de cosas, desde los libros, desde cómo la gente se informa, se comunica, desde cómo se va a escuchar radio. Yo creo que el formato de radio, como lo conocemos hoy, en un tiempo va a mutar a otra cosa. Y es una fuerza demasiado grande para que un grupo o un gobierno, lo que fuese, lo pueda parar. También nos dio su opinión el abogado de los creadores de Taringa.net, Andrés San Juan. Resumidamente, el juez concluye en que la reproducción de obras y su posterior descarga solo puede tener lugar a través de, o por lo menos, la participación del sitio es de tal preponderancia que, sin contar con esa participación, el delito no se hubiera cometido, con lo cual es bastante discutible y hasta errado, diríamos, ese razonamiento cuando la obra está por fuera del sitio, fue reproducida por alguien que no es el administrador del sitio y es descargada por cualquiera, no solo por quienes usan el sitio. Bueno, algo interesantísimo que decía Hernán Bot, porque es justamente uno de los administradores del sitio Taringa.net, es que a partir del boom de Internet, de esta cosa que hay Internet en todos lados, en los teléfonos, todos en su casa, los iPads, las notebooks, todas las cosas nuevas. Las notebooks. Hay una nueva forma de informarse. Digamos, hoy en día uno lee, por ejemplo, el Twitter y es una información de primera mano totalmente válida. Claro. Impensado. Entonces, de algún modo, las cosas están cambiando. Y es ridículo, por lo menos para mí, es ridículo pretender que la misma ley que legislaba justamente los derechos de autor hace 30 años o hace 40 años sea la misma que lo hace ahora. Cuando las cosas han cambiado de modo, digamos, diametral, o sea. Sí, de hecho, Hernán en un momento dice, ¿no?, que es un movimiento tan grande el que se generó con Internet que ya ningún gobierno puede pretender controlarlo. Y es cierto, o sea, es algo ya globalizado en donde la comunicación trasciende todo tipo de controles gubernamentales y de leyes que, como vos bien decís, yo creo que también ha quedado antigua, ¿no? Está bien que algo lo tiene que regir, pero para mí hay que cambiarlo también. De hecho, hay muchas, modernizarlo, digamos, muchas bandas, y estoy volviendo a lo que hablábamos hace un rato, hay muchas bandas que son ellas mismas las que ponen sus discos a disposición de cualquiera para bajarlos en Internet, y esto justamente lo que genera es que las bandas salgan a tocar mucho más en lugares en vivo, porque digamos, bueno, no puedo ganar dinero con los discos, porque están en Internet y los puede bajar cualquiera, pero esto también lo que hace es que mucha gente escuche bandas que no escucharía si tuviera que comprarse el disco. Claro, sí. Porque, a ver, digamos la verdad, comprarte un disco hoy en día vale 40, 50 pesos, que es guita. Sí. Y esto lo que hace es que la gente vaya mucho más a ver bandas también. Claro, el porque problema, hay una oferta, bueno, mayor. Que tampoco es negocio para las discográficas y las editoriales ya. Es que el problema es con los libros, yo creo que es mayor porque ahí, o sea, No tenés la posibilidad de dar un show, mostrarte ese libro. Y si no ganan por medio, habría que pensar una nueva forma, ¿no? Yo con el libro creo que pasa algo distinto, porque leer un libro, tener el objeto libro... Sí, es incomparable a leer por claro, internet. Claro, sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar a la tercera parte y ahora vamos a escuchar a la otra cara de esta cuestión. Vamos a escuchar a quienes demandan a Taringa. Bueno, escuchémoslo y después charlamos. De todas las editoriales que demandaron a Taringa, solo una de ellas pudo llevar la denuncia a un procesamiento, Editorial Rubinsal. El dueño de esta editorial, Isaac Rubinsal, explica su posición al respecto. El trabajo de un autor, que muchas veces una obra demora años, tiene que generarle la lógica retribución para poder vivir de esta actividad como de cualquiera, ¿no es cierto? Rubinsal cree que la legislación actual es correcta y que no debe modificarse. Tal como está la ley de propiedad intelectual, nosotros entendemos que responde a las necesidades generales. Lo que sí puede haber son formas tecnológicas, ¿no es cierto? Pero nunca apropiarse de lo que no es de uno. Y soy, qué sé yo, un carpintero y te hago una mesa. Otro es un intelectual y te produce un libro, vos no te apropias de esa mesa, pero sí te estás apropiando de ese libro que es, bajo la forma que sea, que es el trabajo, que es el mismo que el que produce esa mesa. Aseguró Isaac Rubinsal, propietario de la editorial que lleva su nombre y vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro. Editoriales de la Flor también demandó a Taringa. Su coordinador general, Daniel Divinsky, habla del riesgo que implica la publicación y descarga de contenidos culturales. En Ediciones de la Flor, junto con varias otras editoriales, como miembros de la Cámara del Libro, iniciamos a través del abogado de la Cámara esta acción, porque estamos perjudicados, y nuestros autores están perjudicados, por haber subido al portal de Taringa, con derecho a bajada de quien lo quisiera, una cantidad de libros que tienen contratos vigentes, que están en el mercado, y con los cuales los autores han trabajado, pretenden ser retribuidos con sus derechos de autor, y la editorial también intervino con la inversión necesaria para hacer los libros. Actualmente, los titulares de Taringa se encuentran procesados como partícipes necesarios del delito de edición, venta o reproducción, por cualquier medio de una obra protegida por ley de propiedad intelectual. Esto indica que para los jueces existen elementos que justifican un futuro juicio oral. Bueno, puede ser entonces que los veamos a los hermanos Botbol en el banquillo de los acusados dentro de poco tiempo. Y me resultaba interesante esto que decía Rubinsal, el primero de los creyentes. De los creyentes que escuchamos, que este es justamente el que ha llevado a Taringa a un procesamiento. Digamos, el resto de las editoriales, que son muchísimas editoriales, todas relacionadas con el ambiente judicial, ¿no? Libros para estudiantes de abogacía, o bueno, en ese rubro. Y científicos también, va claro, por ese lado, sí. Todas estas demandas han quedado justamente en demandas, y solamente Editorial Rubinsal ha llevado a los hermanos a un procesamiento. Y lo que decía este hombre, que me parece interesante, es que uno, por ejemplo, no sé, uno va a la casa de un amigo que es carpintero y no le pide que le regale una mesa. En cambio, uno va a una editorial y dice, che, ¿me puedo llevar un libro? Esto decía él cuando hicimos la nota, digamos, que hay cosas que no salieron en el informe porque obviamente está editado. Como si el libro estuviese desvalorizado en cuanto a otro objeto, digamos. Y acá me parece que lo que está en debate es si vale lo mismo un objeto intelectual que un objeto material, o cuál sería la diferencia. Digamos, ¿por qué el conocimiento está bien que esté socializado? ¿Por qué está bueno que haya libros en internet, películas en internet, música en internet? ¿Y por qué todo el mundo no puede acceder, por ejemplo, a un auto? Claro, totalmente. Y sí, ¿por qué no podemos dejar las llaves del auto puestas y que cada uno... Sería una utopía muy socialista, pero ya que vamos a plantear la democratización de los libros y de los bienes intelectuales, se podría ampliar la discusión, ¿no? Totalmente. Bueno, nada, es una discusión de la que no tenemos la respuesta. No, proponemos solo el cuestionamiento, así ustedes se ponen a pensar también un poco. Bueno, sigan pensando. Esto es Informate, el mate con las noticias de la mañana. Bueno, ahora vamos a conectarnos con Susana, nuestra movilera, que está en Palermo. Hola, Susana, ¿me escuchás? Hola, buenos días. Bueno, Susana, contanos, ¿qué andas haciendo por Palermo? Bueno, estoy precisamente en la calle Juncal y Coronel Díaz, en el barrio de Palermo. Aquí hay una mesa de datos para que la gente sepa dónde debe votar el 10 de julio. Esta mesa de datos, ¿sí? Vendría a ser como un padrón electoral. La gente se acerca, pregunta, averigua y dónde puede votar para los próximos comicios. Pero lo más interesante de esto es que aquí se encuentra la ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal, quien fue elegida por Mauricio Macri como compañera de fórmula. Ella habló sobre el allanamiento que ordenó el juez Roberto Gallardo en las oficinas del ministerio, en donde se buscaba documentación probatoria por el posible desvío de fondos desde ese ministerio hacia el Club 17 de Agosto, donde funcionaba un parador para gente en situación de calle, y que aparentemente no estaba habilitado. Según María Eugenia Vidal, esto la tomó por sorpresa. Escuchemos. Bueno, la verdad que lo tomamos con sorpresa y con preocupación. Con sorpresa porque... Es una causa que lleva varios meses, donde toda la documentación que fue solicitada fue presentada y lo pusieron como excusa para hacer un allanamiento donde se llevaron los mismos papeles que ya habíamos entregado en el juzgado. Además, extemporáneo, ¿no? Porque la presentación de la documentación fue hecha en los primeros días de abril y justo una semana antes de las elecciones se da el allanamiento. Y con preocupación porque parece que algunos actores no encuentran otra manera manera de hacer política que no sea esta. Y realmente es un mal mensaje, y a veces algunos sienten que como no pueden ganar legítimamente las elecciones tienen que hacer esto. Pero bueno, yo creo que la gente ya sabe, ya conoce, nos conoce y conoce esta manera que han tenido. Lo mismo hicieron con De Narváez, lo mismo hicieron con Olivera. Al final todo se aclara, lástima que siempre es después de la elección. Bueno, y ustedes escucharon a María Eugenia Vidal, que ella aseguraba que este allanamiento la había tomado por sorpresa, ya que ella había presentado con anterioridad la documentación al juzgado. Pero también el que salió a hablar fue el jefe de gabinete porteño, Mauricio Macri, quien defendió a la funcionaria diciendo que esto se trataba de una maniobra política. ¿Por qué? Porque se produce a unas semanas de las elecciones del 10 de julio. Recordemos que las elecciones porteñas serán el 10 de julio y el balotaje será el 31, donde se elegirá jefe comunal porteño y también ese día se va a definir la elección de las comunas y los legisladores porteños. Eso es todo, Daniela. Bueno, Susana, muchas gracias y nos comunicamos con vos en otro momento. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. A la vuelta, más mate en Radio Éter. Bueno, y ahora llegó el espacio de Luciana. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bueno, contame de qué vamos a estar charlando hoy. Ahora vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de la hipnosis clínica reparadora, que es un modelo terapéutico cuyo objetivo es la utilización del trance, pero no para que el paciente cambie una conducta, sino para que lo utilizan como una herramienta de investigación para hallar él o los traumas que están en el origen del problema, de los síntomas. Esto significa que es para solucionar, digamos en palabras simples, los temas desde su raíz. Y bueno, es sin duda un tema muy interesante y que causa mucha intriga. Y bueno, para entrar más en el tema y conocer bien de qué hablamos, vamos a hablar con el licenciado en psicología Armando Manuel Scharovsky, que es director del Instituto Scharovsky de Hipnosis Clínica Reparadora, y él tiene una destacada trayectoria en el campo de la hipnosis y se ha especializado en regresiones hipnóticas a vidas pasadas y a la niñez. ¿Lo tenemos en línea? Sí, buenos días. Hola, ¿cómo le va, licenciado? Bien, mucho gusto y gracias por la llamada. No, usted. Bueno, cuéntenos un poquito en qué consiste el tratamiento. Bueno, fundamentalmente, primero debería aclarar que la hipnosis no es hipnosis de espectáculo, lo que la gente está acostumbrada a ver, que tiene la misma relación con la hipnosis real, lo que le muestran que la prestidigitación con la magia. O sea, es un espectáculo. La persona que está en hipnosis no está nunca inconsciente, está concentrada, más vale está hiperconsciente. Solamente que tiene su atención focalizada en algo y entonces adquiere recursos. O sea, todos los recursos de la mente están al servicio de lo que llamó su atención, que es lo que está guiando el terapeuta. La segunda cosa es, la gente tiene una memoria emocional. Nosotros creemos que lo que nos pasó, nos pasó. Y que ya está. Y entonces podemos hablar de las cosas más tremendas, como si las hubiéramos leído en un periódico. Y esto es un recurso de la naturaleza que nos permite justamente seguir viviendo aun cuando nos hayan ocurrido cosas tremendas. Lo que nosotros hacemos, usando este recurso que brinda la regresión hipnótica, es volver a los archivos emocionales que están dentro de la persona, aunque la persona no sepa que están, volver dentro de los archivos emocionales es como revivir las circunstancias. Entonces una persona que fue lastimada o agredida o despreciada, no hace falta que sea tan dramático, cuando tenía 4, 5, 6 años y ahora tiene 40, en mitad de la sesión vuelve a llorar y a gemir como si tuviera nuevamente 4, 5, 6 años, y entonces en ese momento se puede reparar O sea, como en verdad hemos llegado al registro emocional, cualquier protección que nosotros le demos, por ejemplo, comprensión, etcétera, va a archivarse en el lugar donde está la lesión. Por eso nosotros hablamos de reparar. Todo esto que te estuve diciendo tiene que ver con regresiones a la niñez. Claro. A veces la gente vuelve, o sea, yo le pido que regrese al momento donde ocurrieron cosas que tienen que ver, por ejemplo, con su temor a los lugares oscuros. Y vuelve a una vida anterior. Para quienes creemos en la reencarnación, yo creo en la reencarnación, estamos hablando de una vida anterior. Para quienes no creen en la reencarnación, bueno, entonces sería una formación simbólica del inconsciente, como los sueños, sí. Pero de todas maneras sirve porque el inconsciente vuelve a esos lugares precisamente para sanar. Entonces esa sería la diferencia entre una regresión a la niñez y a la vida pasada. Claro, digamos. O sea, yo creo en la reencarnación, pero yo no soy reencarnacionista. Lo digo porque a veces hay gente que dice, bueno, yo no creo en la reencarnación, o mi religión no cree en la reencarnación. Sí. Para mí no es problema, porque yo no los mando a la vida pasada. En realidad, yo los mando al lugar donde ocurrieron las cosas que hoy lo están perjudicando. Al lugar donde nacieron las cosas que lo están perjudicando. Y si el inconsciente elige irse a una vida anterior, yo lo trabajo como si fuera cierta. Y le digo a mi paciente, para no crearle complicación, de que si él no cree, bueno, pues entonces es una... su inconsciente eligió hablar simbólicamente. ¿Me explico? Sí, se entiende. Como que no está regresando a una vida pasada, pero es como que sería una explicación al origen del problema. Así es. Yo creo en la vida pasada. O sea, yo creo que es una que hemos reencarnado muchas veces, pero no es necesario que mi paciente crea. Y bueno, para finalizar un poquito, ¿este tratamiento se puede utilizar para cualquier paciente? ¿Hay alguna edad, a partir de alguna edad, o tiene alguna contraindicación? No, creo que las personas más jóvenes, yo no hago niños, tengo discípulos que también trabajan con hipnosis en niños. Yo trabajo desde jóvenes, desde 13, 14 años. Lo más importante que yo quisiera decirle a quien se interese en este tema es que puede encontrar la página web que se llama www.hipnosisclinicareparadora.com y allí va a encontrar un montón de información y, por ejemplo, va a encontrar información sobre cursos que yo hago donde enseño a personas. Si son psicólogos, adquieren una herramienta fantástica para tratar a sus pacientes. Pero hay mucha gente que no tiene títulos oficiales y que lo hace porque hace Reiki, porque hace sanación pránica, porque da masajes y a veces la gente cuando consigue descontracturar le aparecen los recuerdos que estaban vinculados a la contractura. O a veces sencillamente por puro sentimiento espiritual, y entonces yo doy cursos intensivos, cursos de 3 y de 5 días, donde la gente realmente aprende, y eso lo pueden encontrar en la página web www.hipnosisclinicareparadora.com. Bueno, muchas gracias, licenciado Armando Scharovsky, por su tiempo y para contarnos de qué trata el tratamiento. Y bueno, los que quieran, como dijo el licenciado, los que quieran interesarse pueden acercarse también al Instituto Scharovsky de Hipnosis Clínica y Reparadora. Muchas gracias. Gracias y estamos hablando. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Lu. Y bueno, ya volvemos. Todos los viernes, el Espacio Cultural Adán Buenos Aires presenta su ciclo musical. Las localidades se entregan una hora antes de la función. Se ruega puntualidad. Bueno, esto fue todo por hoy. Les agradecemos mucho estar ahí del otro lado. Le agradezco mucho a las chicas, a Leila y a Luciana. No, gracias a vos, Daniela. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau. Buena semana. Hasta luego.